hace con amor el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Amanece un día radiante en el ámbito capitalino, aunque ya fue anunciado definitivamente la temporada de lluvias en todo el territorio nacional, en particular hacia el sur del país. En Mérida, por ejemplo, se registraron aguaceros que han puesto en zozobra buena parte de la población. Dice la nota de Daisy Díaz de Últimas Noticias este fin de semana: a pesar de que las lluvias amainaron en el territorio merideño durante el fin de semana, las autoridades estiman que las precipitaciones se incrementarán en los próximos 7 días, por lo que estarán atentos a las zonas más sensibles. De hecho, durante el sábado la capital del estado estuvo varias horas incomunicada tras registrarse un derrumbe en la carretera La Variante, que une Mérida con la zona norte del estado. Desde primeras horas de la mañana, gran cantidad de rocas y sedimentos obstaculizaron el paso en el sector Los Araques, municipio Sucre, en ambos canales, originándose largas colas de vehículos en ambos sentidos, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mérida, Justin Peña. Asimismo, en varios tramos de la vía, a saber San Pablo, El Anís, Los Limos y Puente Real, se registraron deslaves de menor intensidad, por lo que las autoridades recomendaban precaución a los conductores que suelen circular por esa vía. El director de Protección Civil de Mérida, Gerardo Rojas, indicó que en la carretera Panamericana, en el sector Tucanicito del municipio Caracciolo, Parra y Olmedo, un río se salió del cauce y arrastró gran cantidad de lodo a la vía, por lo que el tránsito vehicular se vio interrumpido durante unas horas por esa arteria vial que une Mérida con el centro occidente del país. Y se ha pedido precaución a los conductores, pero sobre todo muchísimo el llamado es a los habitantes a estar pendientes de las próximas lluvias en estos días en toda esa zona. Se dice que los estados más afectados hasta el momento por las precipitaciones son Amazonas, Bolívar, Apure y, como ya dijimos, allá en los Andes. Se anegaron también viviendas en los valles del Tuy, pero Protección Civil ha estado trabajando permanentemente y siguen las evaluaciones. Y, por supuesto, los llamados a estar alerta a toda la población. Bueno, se conmemoró el día de ayer, el Día de la Madre. Saludamos a todas las madres, aunque estamos atrasados, pero nosotros no salimos al aire el día domingo, tenemos que hacerlo el día de hoy. Pero sabemos que no todas estuvieron contentas. No todas estuvieron contentas porque en el este de Caracas habían los eventos normales que siempre hay, las reuniones, los conciertos, los encuentros para conmemorar el Día de la Madre y regalarle pues algún momento de gratificación con la reunión junto con sus hijos, con toda su familia. Eso allá fue suspendido porque los guarimberos, ellos no están activados en barricadas, pero siguen con su empeño en perturbar, hacerle daño a la población. Alguien les dijo a ellos, como tienen una inspiración nazi, el planteamiento ha pasado de ser un planteamiento político a estrictamente fascista en ese sector, que es el único que está actuando ahorita activamente en la oposición, mientras que los sectores políticos están ahí, rezagados, calladitos, asoman cuando les conviene y se echan para atrás en la mayoría de las atrocidades que cometen estos sectores violentos, y ellos decidieron que no iba a haber conmemoración del Día de la Madre. Ellos le quitaron a su mamá, les quitaron la Navidad, les quitaron el Carnaval, la Semana Santa, y ayer le quitaron el Día de la Madre. Es que de verdad parecen hijos de cualquier otra cosa menos de la madre, estos muchachos de la guarimba. Son gente que no están pendientes de la familia, son gente que están pendientes más de la naturaleza guerrillera del comando en que se han erigido en contra de la democracia, en contra de la tranquilidad de nuestro país, y han ido generando tal nivel de malestar que llega hasta ese extremo, al extremo de afectar a sus propias madres, a quien ellos no tuvieron en cuenta, pero de las que mucha gente se acordó el día de ayer. Mucha gente, empezando probablemente quizás por sus propias madres, que los deben haber seguramente fastidiado en alguna parte del oído izquierdo, donde cada vez que le pica la gente le dice, seguramente están hablando mal de ti. Y en particular de una siniestra mujer que se ha dado en llamarse actriz venezolana, y es de todo menos actriz y menos venezolana. Es una farsante que en mala hora nos cayó aquí hace unos 60 años en nuestro país, y que vino pues a que la gente la asumiera como que ella era, porque se le daba la gana, venezolana, y no vivió aquí sino unos cuantos años, unos de no sé la cantidad septuagenaria que debe tener ya de años. Ella debe haber vivido aquí apenas unos 10 años, porque ella se dice además cubana, y entonces no se sabe, porque es una tipa que tiene una concepción de la prostitución tal que es prostituida de la mente. Es decir, ella es ciudadano cubana, venezolano, norteamericana, porque además se nacionalizó norteamericana, que es la gran aspiración que tiene la gente de la oposición como logro en su vida. La vida es una cosa transitoria, es un instante apenas en la historia de la humanidad, y esta gente la dedica a estar pendiente de cómo pudieran ellos vivir en Estados Unidos. Porque les han dicho que ese es el paraíso, que ese es el Olimpo, la consagración del ser humano. Vivir en un Estados Unidos que ellos ven por las películas, pero que no existe en realidad. De hecho, esta señora se fue para allá, para Estados Unidos, con el cuento de que ella iba a triunfar allá, porque ella era la mejor actriz que había por todo esto, y después de haberse metido por todos los subterfugios del cine pornográfico allá en Estados Unidos para tratar de llegar a algo, pues no pasó nunca, ni de ser una tercera figura ahí en esas mismas películas porno, no llegó ni siquiera en ese género, que es el género más bastardo, más escueto, más escaso del cine. Está por encima de él el cine de terror, el cine de suspenso, el cine de ficción, el cine de están todos los géneros del cine encima del género del género ese, pues, pornográfico. Y ella ahí en ese género, que es el último, ella está de último lugar, de modo que no puede ser catalogada jamás de estrella, ni mucho menos. Sin embargo, ella pues se ha dado a la tarea, siendo que es cubana, venezolana y norteamericana. Ella despotrica es de Venezuela, ella no despotrica de Cuba ni de Estados Unidos, ella despotrica y le ha dado, el empeño de ella es por ahí, porque aquí era donde se estaban forrando de billetes siempre su familia, es donde sacaron para llevarla para Estados Unidos, es de donde sacaron para tener hacienda aquí cerca de Caracas. Hay una finca que se llama Dactari, en la que el hermano suyo tenía ahí montado un centro para el adiestramiento de paramilitares, con los que pretendía tomar por asalto al poder en el país, sin lograrlo, y tuvo que irse corriendo para Miami. Bueno, esta ciudadana de la que se acordó ayer, de su madre, todo el país probablemente, ella se fue para Washington, de allá de Los Ángeles, a pedirle al gobierno norteamericano hacer acto de presencia, dice, en Venezuela, invadiendo con balas para sacar a todos esos desgraciados comunistas de Venezuela, ya que los cubanos invadieron sin balas, ya que les regalaron a Venezuela. La muy bruta no sabe ni redactar las ideas, no sabe estructurar, porque por supuesto ella nunca estudió, ni mucho menos para eso, para estar hablando. Ella hace otras cosas por las cuales fue muy conocida siempre, pero con las que no pudo prosperar ni intelectual ni físicamente jamás. Ella salió a abanderar la manifestación de unos venezolanos verdaderamente bochornosos que se fueron desde Miami a Washington en caravana, en autobuses de lujo y vehículos de lujo que ellos dispusieron para eso, con dinero sacado de Venezuela, que es con el que viven todos ellos allá, porque si no serían mesoneros, limpiapisos, quién sabe qué más, con el respeto a los mesoneros y los limpiapisos. Y se han ido este fin de semana para Washington a hacer el ridículo, a tratar de llevar adelante una manifestación que les quedó muy mal, muy, muy, muy verdaderamente mal, porque no pudieron incendiar nada. Ellos venden aquí en Venezuela la idea de que la manifestación correcta es aquella en la que pueden incendiar, destruir, quemar todas las instalaciones del Estado que se encuentren a su paso, asesinar a cuanto funcionario ellos divisen, funcionario de seguridad ellos divisen a su paso, y ellos lo consideran que eso es lo correcto. A ellos les vendieron que eso era así. Esa es la educación en la que los sumió la gente de Voluntad Popular, que organizó todo esto con los grupos, las ONG transnacionales del Departamento de Estado norteamericano, que han financiado el entrenamiento de todos estos grupos que han sublevado a un sector de la que llaman ellos la juventud de los sectores de la oposición, y que no son tales como lo hemos explicado acá. No han pasado de 14 los muchachos entre las centenas de detenidos en todos esos actos vandálicos de terrorismo, pero ellos le siguen llamando manifestaciones estudiantiles. Bueno, eso han sido formados precisamente, entrenados durante años para cometer esas acciones, y en lo que se necesita definitivamente tener una disposición anímica, es decir, una cultura, y eso fue lo que hizo durante años de entrenamiento fascista en nuestro país la gente de Voluntad Popular y Primero Justicia y toda esta gente. Bueno, ellos tienen esa idea asumida como la correcta, y su grito de guerra es que deben incendiar hasta la muerte, porque el que se cansa pierde. Fueron a Washington y no pudieron ni siquiera sacar un pie de la acera donde los ponen a caminar ahí, y tienen que estar tranquilitos, no pueden alzar la voz siquiera. En Estados Unidos está prohibido levantar la voz en una manifestación, porque la cantidad, la lluvia de rolazos y de empujones para la jaula, para llevárselo preso, es infinita. Allá no protestan ellos gritando, allá ellos se portan derechito, allá no incendian nada, allá son unos niños de pecho, lindos y bellos. Había que tomarle fotos para que ustedes los vieran. Parecían hippies, todos con las manitos con la señal de la B, los dos deditos así para arriba, ellos así hablando de la paz. Entonces los gringos se encontraron 60 años después de que se han extinguido los hippies, y ya lo único que queda es la marihuana, y de razón médica, porque no es tampoco así como los hippies, que andaban fumando marihuana, cantando música con pandereta y hablando de la paz y de nada de eso. Eso ya se acabó hace décadas. Y entonces hicieron a los norteamericanos un poco como redescubrir con añoranza una cosa que se extinguió en esa cultura hace ya más de medio siglo, porque parecían unos hippies, tranquilitos, lindos y bellos allá en Washington, D.C., muy derechitos, muy correctos, sin alzar la voz, calladitos y protestando frente a la sede del imperio norteamericano mismo, que supuestamente es el reino de la libertad. Allá no pudieron explotar, no pudieron asesinar, no pudieron incendiar, porque allá tienen que respetar la ley, ¿ves? Porque allá sí es verdad que los derechos humanos están en la 18ª categoría antes que ir a afectar el resto de los derechos constitucionales que se violan cuando se llega a ese nivel de irrespeto, de violación, de delito que ellos quieren instituir aquí como los que son los más importantes derechos que ellos tienen. Es decir, aquí es un derecho asesinar, aquí es un derecho incendiar, aquí es un derecho, según argumentan ellos, todo lo que se les venga en gana, porque la oposición los va a defender. La oposición va a llamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a llamar a la no sé qué cuánto tribunal de la Haya y no sé qué otra instancia más, y va a decir que aquí se les están violando sus derechos. Allí estuvieron sentadas las farsantes madres de los guarimberos detenidos en Fuerte Tiuna, llorando a moco tendido sus lágrimas de cocodrilo, como que si alguien se iba a conmover con ellas, y nadie les paró ni medio por farsantes. Porque con todo el dolor que cueste decirlo, porque madre es madre y no tiene de verdad ninguna razón de verse sometida a estos extremos en los que estos miserables las han sometido. Sin embargo, estas farsantes no salieron a buscar a sus vagabundos, que ellas mismas formaron, ellas mismas adoctrinaron en la idea de la vagabundería y los convirtieron en malhechores que son, como guarimberos que son. Durante toda su vida los educaron en la maldad, en el irrespeto a las más elementales normas de convivencia. Los volvieron guarimberos defendiéndolos de Chávez porque Chávez los iba a adoctrinar, y ellas salieron a manifestar toda la vida, marcharon toda la vida para impedir que sus hijos fueran asaltados por el adoctrinamiento del comunismo que Chávez le iba a meter, y resulta que los volvieron guarimberos. Y allí estaban ayer sentadas en Fuerte Tiuna, allí en las afueras, en la intemperie más absoluta, esperando que les tomaran la foto los periodistas, ellas llorando, para ver si alguien se condolía de ellas y le entregaba a los muchachitos. Pues no se les entregaron porque son unos delincuentes, unos vándalos, y el país ya vio cómo se tranquilizó todo apenas empezaron a detenerlos y a meterlos presos a estos sinvergüenzas, que ellas en ningún momento tuvieron el mínimo de raciocinio para ir a buscarlos a la guarimba y decirle, mira, así no es como es la cosa, hazme el favor y te me vas para la casa, que esto que estás haciendo es un bochorno, que esto no es así, tú estás violándole los derechos a la gente, estás intranquilizando a la sociedad sin ninguna necesidad, estás haciendo la cosa como no es, porque la democracia no es eso. No fueron y le dijeron nada a su muchachito lindo. Entonces van a llorarlo ahora ya, que por favor se conduelan, que era el Día de la Madre. ¡Madre! Y ahí lo dejo en punto suspensivo. Porque es una verdadera afrenta lo que esa gente hizo aquí, vendiéndonos que esa era una causa justa, que su lucha por la libertad meritaba todo, que el que se cansaba perdía, que el que no sé qué otra cosa. Todas esas barbaridades le dijeron al país, nos fatigaron, nos molestaron al extremo de que ha tenido que fatigarse el gobierno buscando resolver los problemas que ellos causaron, porque atizaron el desabastecimiento, atizaron los problemas económicos que ya se estaban superando, y nos prolongaron 3 meses más, sin ninguna necesidad, todo lo que ya el gobierno había venido resolviendo, como el problema de la especulación, el problema del acaparamiento, el problema del contrabando. En eso no ha descansado el gobierno un solo minuto, y ha seguido trabajando a la par de ir metiendo los presos a ellos. Entonces no se puede flaquear, porque el gobierno está haciendo lo correcto. Falta resolver el problema comunicacional, porque la gente ha caído en la trampa y en buena medida anda todavía por ahí creyendo que es culpa del gobierno, y entonces andan en una actitud absurda de aquí no han fiscalizado, venga para acá, mira, aquí el gobierno no ha fiscalizado, y aquí el gobierno no ha visto esto, y aquí el gobierno, como que es el gobierno jugando a la candelita con unos tipos que están robando al país, violentando las leyes, que están robando al venezolano. El venezolano lo ve que lo están robando, y en vez de señalar al ladrón, señala para atrás al que viene haciendo el trabajo. La política de fiscalización se concentró este fin de semana en los alimentos, y han aparecido solamente este fin de semana 158 toneladas de alimentos que fueron detectadas en el Táchira nada más. Fueron detectados 4 depósitos clandestinos de combustible en Táchira. ¿Cómo no van a estar? Esos no son los gochos los que estaban alzados. Eran los colombianos guarimberos que están ahí con el bachaqueo. Los tipos que nos están saqueando fueron los que incendiaron el Táchira. Y es sobre eso sobre lo que se está poniendo control. Por eso hay la vuelta a la tranquilidad en ese estado. Porque ha habido un gobierno trabajando activamente día y noche para impedir los desmanes de esta gente, y ahí están los resultados, producto de la investigación y no de la represión, producto del trabajo consciente, del diálogo con los distintos sectores allá en el Táchira y en todo el país, y ese es un esfuerzo que lleva, que demora días, semanas enteras, mientras que la violencia es una cosa que los guarimberos hacen de la noche a la mañana, y la gente siente que aquellos están mucho más activos que el gobierno. Entonces esa trampa comunicacional hay que resolverla, y ese es parte del propósito que tenemos acá. Por lo pronto nosotros seguiremos pensando todavía como que no se ha acabado el Día de la Madre, por lo menos el de la madre de María Conchita Alonso. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos y revisando las noticias de este fin de semana. Tenemos algo pendiente que no habíamos comentado, que nos ha llenado de mucho dolor, como es la partida física del queridísimo, del entrañable compatriota Aniluz Serrano, quien se fue la semana pasada, nos dejó producto de un infarto fulminante. Él se fue el jueves de mayo, nosotros no lo habíamos comentado acá. Aniluz Serrano, él era el consultor jurídico del pueblo ahí en la esquina caliente, en la Plaza Bolívar de Caracas. Él era oriundo de Maracaibo, había nacido en marzo del 55, según se conoció en detalle toda su vida, en una entrevista que él hace algún tiempo le dio a Ciudad Caracas, en junio de 2011. Un soldado auténtico de la revolución, que nos demostró a todas y a todos los militantes del proceso lo que significa ser de verdad revolucionario. Él nos dio una lección a todas y a todos del sentido militante, con honestidad, con rectitud, con entrega plena, sin esperar nada a cambio. Y siempre que tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos lo demostraba con esa sencillez, con ese gran corazón, inmenso corazón que él tenía para entregárselo a los demás, al pueblo, en ese toldo rojo que se convirtió en un emblema de la revolución definitivamente, porque primero es un emblema de algo que nunca se vio, la posibilidad de que estuviera en la Plaza Bolívar alguien de manera permanente, con ese estoicismo ejemplar de Anilú, entregado ahí a la difusión de la idea bolivariana y chavista de la revolución, a todo el que pasaba. Él tenía un toldo con un televisor y una mesita con algunos textos, la prensa revolucionaria del día y unas sillas, y entonces ahí pues estaban siempre sentados un grupo de bolivarianos, de compatriotas que estaban ahí atendiendo su llamado, pero él sin embargo los dejaba ahí atendiendo el documental, el video o la transmisión que se estuviera dando de algún evento del gobierno revolucionario, y él seguía distribuyendo los panfletos, los trípticos, lo que él estuviera distribuyendo ahí a pocos metros del toldo. El toldo que le dio el nombre a esa esquina, el nuevo nombre, la Esquina Caliente, ahí en la Plaza Bolívar de Caracas. Esa entrega, esa abnegación, lo convirtió no al kiosco, sino a él, en un emblema de lo que es esa, la entrega a una lucha sin esperar nada a cambio. Y eso en verdad es probablemente la más palpable, contundente demostración que ha habido en nuestro proceso por parte del pueblo de lo que es la ética revolucionaria. Anilú será recordado con muchísimo amor por todos los que durante años estuvimos ahí siempre transitando en un sentido o en el otro a la Plaza Bolívar, yendo hacia allá o hacia acá en la esquina de Las Monjas y recordando su figura pues ahí en pleno trabajo a cualquier hora, con el clima que fuera, él ahí entregado a su lucha, como él siempre lo dijo, sin ningún interés. Nosotros traemos aquí a colación lo que él decía cuando en esa entrevista compartía pues con el diario Ciudad Caracas, que estaría de primero en la fila cuando el presidente entregue granadas y cañones para defender la patria. No solo estaré armado de ideología política, sino también sabré usar las armas para defender al país. Ese era el carácter y la naturaleza de Anilú Serrano, ahí en la Esquina Caliente, a quien, bueno, le deseamos que esté ya junto al comandante en los más altos niveles de la gloria. Paz a su resto. Bueno, fíjense que nosotros queríamos compartir con ustedes un texto, en primer lugar un texto de Luis Brito García, y otro que no le hemos leído, que es un artículo nuestro, de los que publicamos permanentemente cada dos semanas en Últimas Noticias, pero que le tenemos pendiente. Vamos a ver si nos da chance hoy. En principio quiero leer este texto del día de ayer, ahí en Últimas Noticias, de Luis Brito García, Venezuela Madre. Y me parece que es una revisión bien interesante que debemos nosotros hacer. Es el sentido correcto de la reflexión más allá del acontecimiento noticioso inmediato, como lo hemos dicho siempre aquí. Hay artículos que debemos estar nosotros revisando de manera permanente. Hay uno que hemos colgado en nuestra página soyaranguibel.com, que les decimos que ustedes desde ya revisen, que lo busquen, porque es un documento interesante para ver qué es lo que nos está sucediendo. Este artículo es de Ignacio Ramonet. Ustedes lo saben, amigo de la revolución, él es director allá en Francia de Le Monde Diplomatique, la revista de análisis y reflexión política e ideológica que recorre medio mundo, sobre todo a través de las redes. Su su editorial de esta semana es ¿Por qué sube la derecha en Europa? Y él hace ahí una reflexión de qué es lo que ha pasado con la clase media, que fue abandonada progresivamente por los sectores de la oligarquía, del Estado burgués, y que se fue quedando a la intemperie y entonces, bueno, terminó antes que caer en la pobreza extrema a la que está empujada por el capitalismo, terminó yéndose hacia la radicalización de la derecha, hacia los movimientos neonazis, y él explica todo ese proceso, incluso hace una revisión histórica de ello. En el ejercicio que nosotros recomendamos, entonces tenemos que hacer la misma reflexión, no solo respecto a lo que pasa en Europa como referencia de lo que nos puede suceder, sino lo que nos está pasando en realidad acá. Y eso es lo que habla Luis Brito en su artículo Venezuela Madre. Él dice, si me permiten que les lea, en un primer párrafo de su artículo: la madre origina la vida, pero también la determina. Tenemos una progenitora real y otra mítica, simbólica, alegórica. Venezuela es madre superabundante, primordial. Un tercio de ella prolifera selvas, otro tercio despoblada llanura. Su cuerpo es fuente de inagotables riquezas. Su rostro asoma intermitentemente en la imaginación colectiva. La madre de los venezolanos es mestiza, bella, seductora, diosa, a veces autoritaria, devoradora, bárbara, o mejor, doña Bárbara. Hombres de presa, saqueadores y aventureros han abusado de ella. Su gran corazón no se rebaja a la retaliación o el odio. Las mujeres más necesarias para la preservación de la especie viven más que los efímeros varones. Entre 2012 y 2015, la expectativa de vida de los venezolanos es de 72 años y de 78 la de las venezolanas. Todos pueden esperar vivir 2 años más que a fines del siglo pasado. Estamos entre los 40 países más fecundos del planeta, pero la tasa de natalidad ha venido descendiendo. Para 1960, cada madre tenía en promedio 6.62 hijos. Para 2010, son 2.46. En cambio, la inversión en sanidad mejora. En 1996 llegaba al 3.49% del Producto Interno Bruto. Para 2011 alcanza 5.16. Gracias a ello disminuye la mortalidad infantil. Hacia 1998, de cada 1.000 niños que nacían vivos, 21.4 perecían antes del año. En 2007 solo fallecen en ese lapso 13.7 de cada 1.000. El 95% de los venezolanos ven por primera vez la luz en centros asistenciales. 95% tiene acceso al agua potable y el 93% a servicios de saneamiento. Las madres son cada vez más jóvenes. Para 1993 hubo 524.387 alumbramientos, de los cuales 100.118, es decir, el 19%, se debieron a madres menores de 19 años. De ellas, 3.866 no llegaba a los 15 años. En 2010, de 591.303 alumbramientos, 130.888, el 22.1%, se debieron a madres adolescentes. Y 7.778 de ellas a menores de 15 años. Según Jorge González, del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, la tasa de embarazo adolescente en América Latina es de 20%, en Venezuela del 23%. Al año nacen 8.000 bebés de madres adolescentes, según la nota de última noticia del 29/11/2013. El mayor número de preñeces de mujeres entre 12 y 15 años se presenta en zonas con población de escasos recursos, sobre todo en Amazonas, Delta Macuro, Apure y Zulia, donde hay grandes concentraciones de población indígena. El número de embarazos es de 3 a 4 veces mayor entre las adolescentes que no han culminado el ciclo básico. La mayoría desciende de parejas ocasionales y a su vez concibe en uniones poco estables que no prestarán el mejor apoyo a los descendientes. Durante medio siglo, radio y televisión han impartido una pedagogía según la cual el sexo es el seguro pasaje hacia la ascensión social. Y yo ahí me quiero detener porque es sumamente importante, como una distinción entre esa cultura que, como vemos, en términos de las cifras absolutas, nos va degradando como sociedad, porque nos está llevando por el camino que no es el que nosotros queremos para la construcción de una sociedad sólida, estable, fundamentada sobre valores éticos verdaderamente de fondo y que estén cimentados en un ideario de país correcto. Lo que nos está sucediendo en este momento, nosotros vemos toda esa enajenación, toda esa degradación que se ve desde el ámbito de la oposición, el empeño en tratar de violentar la sensatez, el respeto a los valores éticos, por parte de estos que se quieren presentar como manifestantes sanos y candorosamente pacíficos ante el país, y entonces salen a desnudarse en una afrenta a la sociedad, en la búsqueda de ofender antes que llamar la atención, de tratar de violentar todo lo que se considera éticamente aceptable, ellos decidieron que ellos iban a salir a desnudarse. Entonces vemos cómo se corresponde con una cultura que desde el ámbito de la oposición se ha defendido abiertamente, que es la de toda la concupiscencia, la mezcla de toda esa cosa sexual degradada, enajenada, que no se corresponde con la sexualidad sana, correcta, que debe llevar a cabo la gente, y entonces envolviéndose en la bandera, quién sabe hasta dónde, embadurnándola, qué sé yo, o sea, eso de María Conchita poniéndose de taparrabo la bandera de Venezuela y llamando a las muchachas a que hagan lo mismo, es una verdadera demostración de degradación, de enajenación. Pero entonces vemos lo que va sucediendo en el Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado la supresión en los diarios y en los medios en general en el país de los avisos clasificados que habían proliferado tanto, de manera tan alarmante, que nos llamaba la atención que no hubiera aquí, en aras de la libertad de expresión, una contención a eso. Los avisos clasificados ofreciendo servicios sexuales e invitando también a que se ofrecieran, porque había unos ofreciendo y otros invitando. Una cosa desmedida que alguna gente dirá, bueno, pero es que ese no es el problema, porque tenemos tanto problema. No, pero ese es el problema cuando vemos que hay una juventud que no está sólidamente formada, que no está bien orientada por sus padres, que han caído presa de esa trampa de la enajenación y de la degradación a la que ha invitado siempre el sector de la derecha y esos sectores de la oligarquía y de la burguesía que han buscado desmovilizar a la población a través de la oferta del sexo fácil y sin ninguna responsabilidad. Eso que vimos a lo largo del tiempo a través del medio de comunicación que se prestó, que estimuló como ningún otro factor en la sociedad esa irresponsabilidad desintegradora de la familia, desintegradora de la sociedad, lo que vimos en las cuñas de hace ya décadas, en los años 90, ahí en la televisión de La Polar, con aquel César Augusto, y respetando al padre para esconderse, para agarrarse en la casa cuando el papá no está, para robar el carro y hacer una fiesta, y el desmán y la concupiscencia a granel. Esa es la formación que ha tenido esa juventud. Y entonces nosotros vemos con estupor cómo eso sigue avanzando, cómo esa propuesta sigue dándose desde ese ámbito, las obras de teatro que esta gente considera que es el teatro donde se está enalteciendo la cultura y donde se está trabajando por la formación intelectual del individuo en la sociedad. Eso que vemos, esas bochornosas y decadentes obras que lo que tienen es puro la invitación al bochinche, al relajo, y préstame tu marido para jurungártelo, y ven acá para hacerte tal cosa, y nosotros vamos a juntarnos todos para hacer tal orgía. Esas son las obras de teatro de ellos. Y se sienten ofendidos cuando uno comenta este tipo de cosas aquí en nuestro programa. Pero uno tiene que insistir, perseverar en hacer el llamado de atención sobre eso. Y eso es lo que está haciendo el artículo de Luis Brito. Aquí se nos extravió una nota que teníamos también para comentarles en la prensa del día de hoy, que da cuenta de cómo en la medida en que se va dando ese avance de un Estado responsable, consciente, que vela por el sentido correcto de la formación que debe prevalecer entre nuestra juventud, con este tipo de medidas que se están tomando, de prohibir esos avisos clasificados, una cosa escandalosa. Cualquier revisión que se hiciera por encimita, de verdad, lo que hace es crispar la piel cuando uno ve la cantidad de propuestas aberrantes que hay en todo ese sector de la prensa, de los avisos clasificados, y uno lo contrasta con lo que es el reclamo que supuestamente ellos están haciéndole al mundo entero por una educación libre y sin adoctrinamiento. Y uno dice, mira, yo prefiero 10.000 veces que a mi hijo lo forme Mao Zedong en persona junto con Fidel Castro que caiga en las garras de esa educación aberrante, enajenante, a la que es invitado en el ámbito de la derecha hoy en día el joven promedio. Yo tengo que decir acá, con la más completa indignación en relación a esto, me parece uno de los signos más alarmantes de esa degradación, que en estos días fue sorprendido un profesor en un colegio privado aquí en Campo Alegre, que le ocultó a los padres y alumnos la investigación a un maestro pedófilo, el maestro William Vaney. La exclusiva escuela Campo Alegre de Caracas, perteneciente a una red mundial de colegios internacionales estadounidenses, no ofreció a los alumnos ni a sus padres información alguna sobre el caso del maestro pederasta que está siendo buscado por las autoridades, sino hasta después que la noticia se hizo pública hace 2 semanas, según una investigación que viene realizando el FBI desde allá, desde Estados Unidos, en contra del profesor norteamericano. El propio superintendente del colegio, Gregory Hedger, reveló en un comunicado que fue divulgado el pasado miércoles 23, que las autoridades de la escuela Campo Alegre habían sido contactadas por el FBI en relación con una investigación sobre las acciones de ese profesor, William Vaney, que estuvo ahí entre el 2002 y el 2009, y nunca dijeron nada, ni se lo dijeron a los empleados, ni a los padres, ni a los alumnos. Y esa gente, en frente a esto, la gente de la derecha, se queda callada. Se quedan en silencio y supuestamente entonces se activan contra el diablo que sería el chavismo cuando se menciona reforma educativa alguna. Vamos a estar atentos a esa inconsistencia, a esa inmoralidad. Esos son los que van a llorar los hijos después allá al Fuerte Tiuna, que se los entreguen. Esa es la gente que no tiene ningún basamento ético hoy para alzar la voz en Venezuela. No les hagamos caso. Sigamos adelante con la revolución, con el modelo de patria que nos legó Chávez. Será hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.